Primer amado, Eduardo Oscar. Segundo internado. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Mónica González. Sí, nuestro bloque propone para juez de Cámara del Tribunal de Impugnación al doctor Eduardo Oscar Raet Amado, DNI 12.664.939, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1980. Ejerció la profesión en forma liberal, integró el cuerpo de abogados de Fiscalía de Estado. En el año 2017 fue designado en el cargo de juez de procedimiento especial de fragancia, desempeñando hasta febrero del año 2021, que ejerce el cargo de juez subrogante de la unidad conclusiva de causas. Es moción, señor presidente. Y solicito que el resto de los antecedentes se agreguen a la versión taquigráfica. Gracias, diputada Mónica González. No habiendo más mociones al respecto, por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Aprobado con 35 votos, queda designado como juez de Cámara, Tribunal de Impugnación, Raet Amado Eduardo Oscar, Documento Nacional de Identidad, 12.664.939. Segunda terna, juez de paz letrado, juzgado de paz letrado de Calingasta. Los ternados son Troche Andrés Leonidas Justino. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Castañeda. Nuestro bloque va a acompañar la postulación de Troche Andrés Leonidas Justino, documento nacional de identidad 31.183.496, recibido en el 2017, jefe de asesores actualmente, donde se desempeña en el Ministerio de Educación, jefe de asesores también en la anterior gestión para la Secretaría de Educación, ha actuado mucho en la Comisión de Regalías Mineras del Ministerio de Minería de la provincia de San Juan durante varios años, ha sido jefe de recursos humanos en ATA, Alta Tecnología Alimentaria en el proyecto Veladero, ha sido jefe de recursos humanos en Ingelet Argentina Sociedad Anónima, jefe de recursos humanos en Barcelona, ha participado de varios congresos y exponencias internacionales y tiene el plus de ser una persona nacida en Calingasta, el único eternado, nacido en Calingasta, cuya familia es de Calingasta, que conoce su idiosincrasia, sus costumbres, que sabemos de dónde vive y que comparte con la comunidad, principalmente de Vallea. En moción, señor presidente, pido a mis pares lo acompañen. Gracias, diputado Jorge Castañeda. No habiendo más diputados que pidan la palabra, se somete a consideración la moción efectuada por el diputado Castañeda. Sírvanse, por favor, a marcar su voto. Con 35 votos queda aprobada la moción. Queda designado, por lo tanto, como juez de paz letrado de Calingasta, Troche Andrés Leonidas Justino, documento nacional de identidad 31.183.496. Pasamos a la siguiente terna. Terna para juez de paz letrado, Juzgado de Valle Fértil. Los postulados son, los ternados son, Muyaidi Quiroga Luis María José, Guerrero Macarena. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Ortiz, Omar Ortiz. Sí, señor presidente, es para proponer en el cargo de juez de paz letrado en el juzgado de Valle Fértil al doctor Luis María José Muyaidi Quiroga, con una amplia trayectoria en lo privado, con una trayectoria también en lo público como asesor del municipio de Valle Fértil del año 2000 en adelante, que su currículum, un amplio currículum en vuelvo a repetir la palabra trayectoria, pero que está sentada en su foja, en su expediente, y pido que sea incorporada a la versión taquigráfica. Así que la propuesta es del doctor José María, Luis María José, perdón, Muyaidi Quiroga. Gracias, diputado Omar Ortiz. No habiendo más diputados que soliciten la palabra, vamos a poner en consideración la moción. Por favor, señores diputados, procedan a votar. Con 33 votos, queda aprobada la moción, quedando designado como juez de paz letrado del juzgado de Valle Fértil el doctor Muyaidi Quiroga Luis María José, número de documento 12.306.526. Pasamos a la siguiente terna. Terna para juez de paz letrado del departamento de Uyú. Los postulados, los ternados son Yancy Esbrí Patricio, Conca María Alejandra. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Luis Rueda. Sí, es para proponer de parte de nuestro bloque en este juzgado a María Alejandra Conca, abogada que se recibió en la Universidad Católica de Cuyo en el año 1998, y como algunos de sus antecedentes laborales podemos decir que de 1998 que ingresó al Poder Judicial lo hizo en calidad de escribiente hasta el año 2004. Donde obtiene el cargo de secretaria de Justicia de Paz de Letrada. En el año 2006 fue designada en el cargo de prosecretaria auxiliar y en el año 2013 fue designada en el cargo de la Secretaría del Juzgado y Registro Público de Comercio. Actualmente se desempeña como jueza de segunda nominación en familia de manera provisional. Entre los diferentes posgrados que ha realizado, ha participado en exposiciones de numerosos congresos y jornadas y charlas que le han dado mucha experiencia para poder ocupar este cargo. Por eso, en nuestro bloque la proponemos. Gracias, diputado Luis Rueda. Señor presidente, diputado la palabra. Leopoldo Solá. Bien. Señor presidente, mi bloque, mejor nosotros, propone y pide el acompañamiento para ello a este cargo al abogado Patricio Yancy, nacido en el año 1963, para tomar data de la edad del colega, con un frondoso currículo que pido que se acompañe en la versión taquigráfica, que tiene connotaciones de haber transcurrido su profesión no solo a través de sus clientes, que son muchísimos, sino un montón de años de profesión como litigante, abogado al que en una provincia como San Juan todos nos conocemos, distinguido y conocido por su labor como abogado independiente, ajeno totalmente a las cuestiones de orden político, sin haber pasado por ningún estamento administrativo o de esta naturaleza, ¿no es cierto?, que tornándolo en un candidato que se puede apreciar a simple vista, es conocedor de todas las ramas del derecho de aplicación y que me parece oportuno proponer y pido que se me acompañe también para esta terna, en consideración a que, como además diputado por el departamento de Uyún, conozco del conocimiento de este candidato sobre las circunstancias sociales y culturales del departamento, cosa que, como referían mis anteriores diputados departamentales en los cargos que se han postulado, también conozco y sé que doy fe de que el colega los conoce. Por eso es que mi propuesta es para proponer al doctor Patricio Yancy en esta terna. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Soler. No habiendo más diputados que soliciten la palabra, y existiendo dos mociones, vamos a poner primero en consideración la moción del diputado Luis Rueda, proponiendo a Conca María Alejandra para el cargo de juez de paz letrado del departamento de Uyú. Señores diputados, procedan a votar. Dieciocho votos a favor, 17 votos en contra. Por lo tanto, la segunda moción deviene en abstracto. Queda designada como juez de paz letrado del departamento de Uyú Conca María Alejandra, DNI número 21.357.574. Pasamos a la siguiente terna. Juez de paz letrado, cuarto juzgado de paz letrado del departamento capital. Los ternados son Aguiar Pacheco, Javier Eduardo, Contegrán María Gabriela, Lorenzo Carlos Alberto. Tiene la palabra la diputada Fernanda Paredes. Gracias, señor presidente. Bueno, como usted bien lo dijo, corresponde informar propuesta de bloque referida a ocupar este cargo tan importante como es el juzgado de paz, cuarta nominación, juzgado de paz de capital, que en primer término, señor presidente, le voy a pedir permiso para leer, porque me parece importante algunas cosas. Permiso concedido. Gracias, señor presidente. En primer término, me gustaría contar que este juzgado de paz, tiene una competencia exclusiva que ha sido dispuesta por acordada de la Corte, teniendo en cuenta que la ley orgánica del Poder Judicial otorga a la Corte de Justicia la facultad de poder asignar o sustraer competencia para conocer en materias o en tipos de proceso a tribunales, colegios de jueces, jueces unipersonales, en función de las necesidades que se evidencian y en favor, por supuesto, de un adecuado servicio de justicia. A su vez, esta normativa, la ley orgánica, deja reservada para la Corte la facultad de ir asignando a jueces de todos los fueros, incluidos aquellos con competencias especiales, toda otra competencia en materia o por tipo de proceso, conforme lo vaya determinando la Corte, como dije, a través de las acordadas. En este caso, ¿por qué hago alusión? Porque este juzgado tiene una competencia exclusiva y es el conocimiento de ejecuciones fiscales que fueran competencia territorial de la justicia de paz. Por lo tanto, este juzgado tiene ya asignada una competencia especial. Por otro lado, me parece importante resaltar que el profesional que nosotros, desde nuestro bloque justicialista, vamos a proponer, reúne de manera, diría yo, perfecta todos los requisitos que se requieren desde lo que dispone la Constitución de la provincia y leyes especiales o particulares, ¿no? Recuerdo lo que establece la Ley Provincial 325E, que por supuesto que todos los ternados que hoy están, que de paso vaya mis felicitaciones absolutamente a todos los ternados. No es fácil llegar hasta esta instancia, no es fácil haber pasado un proceso de más de 500 entrevistas, por lo tanto vaya mi reconocimiento a cada uno de los profesionales por haber sido ternados. Todos tienen que reunir los requisitos que dispone, como dije, la normativa especial, en este caso la ley 325E, que dice que bueno, que hay que valorar, por supuesto, ¿no?, un concepto ético y profesional de cada uno, la preparación científica, teniendo en cuenta antecedentes, por supuesto, títulos universitarios, títulos de posgrado, desempeño en cátedras o docencias universitarias, publicaciones de carácter jurídicas, dictado de conferencias, concurrencia a congreso, desempeño de cátedras, y también hace mención la normativa que rige este concurso de que vale poner de relieve otros antecedentes de los ternados, como es el caso del desempeño en cargos públicos, del ejercicio de los cargos públicos. A su vez, por supuesto, la antigüedad en el ejercicio de la profesión es algo sumamente importante para poder ternar y posteriormente poder hacer moción para que ejerzan su cargo. También se pone de relieve el desempeño, vuelvo a repetir, de cargos o actividades públicas o privadas que se ponen en valor. Dicho esto, el ternado que nosotros vamos a proponer para que pueda ocupar el cargo de juez es un profesional, por supuesto, recibido de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. También tiene título universitario de procurador, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, diplomado en gestión pública por la Universidad Católica de Córdoba. Tiene posgrado, por ejemplo, es especialista en derecho procesal civil, egresado de la Universidad Católica de Cuyo, diplomado en Derecho Laboral y Derecho de la Seguridad Social, otorgado por la Universidad Católica de Cuyo. Tiene posgrado también en destrezas de litigación realizadas en California, Estados Unidos de América. Ha desempeñado innumerables cargos públicos, por ejemplo, jefe de asesores de ministro, asesor del señor vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados en el periodo 1995 a 1997, asesor del vicepresidente primero de la Cámara de Diputados en el periodo 97-98, asesor de diputado nacional en el periodo 98 hasta el mismo, director de tránsito y transporte de la provincia de San Juan, asesor de la mesa de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, concejal de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, jefe del Departamento Jurídico de la Municipalidad de Sarmiento, asesor de bloque de la Cámara de Diputados de la provincia, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Planificación Estratégica de la provincia desde marzo del 2016 a julio del 2018, asesor letrado de gobierno de la provincia de San Juan desde julio del 2018 hasta diciembre del 2023. Apoderado legal del Sindicato de Empleados de Comercio, apoderado legal de la Mutual de Empleados de Comercio de la provincia de San Juan, AMECOM, apoderado legal de la Obra Social de Empleados de Comercio, apoderado legal de UTRA, San Juan, hasta octubre del 2009, secretario de Profesionales de la Unión Personal Civil, UPCN. La verdad, innumerables capacitaciones, seminarios, disertaciones que no voy a nombrar para no ser tan extensa. Me parece también destacable que este profesional está próximo a cumplir 30 años de ejercicio de la profesión. Por ende, 30 años de ejercicio de la profesión, advertida la competencia exclusiva que tiene este juzgado de paz y leído los fundamentos y el currículum resumidamente, porque es más extenso, pero yo lo he abreviado, además de decir que es un profesional que en 30 años de ejercicio y ocupando distintos cargos como los que mencioné, ha sido una persona siempre muy profesional, muy comprometida, contraída al trabajo, asumiendo desafíos, estando a la altura de las circunstancias para cada uno de los cargos que le ha tocado desempeñar. una persona para nada improvisada, muy por el contrario, siempre que se le asignó una responsabilidad, sea pública o privada, lo hizo con muchísimo profesionalismo, capacitándose, de hecho está acreditado en su currículum, por ende, nosotros, señor presidente, vamos a postular para el cargo de juez de paz de cuarta nominación al doctor Carlos Alberto Lorenzo, DNI 16.469.314, y es moción del bloque justicialista. Gracias. Gracias, diputada Fernanda Paredes. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Marcela Quiroga. Gracias, señor presidente. Desde este interbloque, nosotros vamos a proponer a la profesional para ocupar el cargo de juez del cuarto juzgado de paz letrado de la capital, a una abogada egresada de la Universidad Católica de Cuyo en el año 1997, que ejerció la profesión liberal hasta el mes de julio del año 2016, en que ingresó al Poder Judicial, donde actualmente se desempeña en la oficina judicial número 1 del Fuero Laboral, en el área proyectista con el cargo de oficial mayor. Le voy a pedir, señor presidente, que es muy extenso el currículum de la doctora, tanto en sus antecedentes académicos como laborales, por ello, por razones de tiempo, voy a pedir que se consigne la versión taquigráfica, por favor, y voy a hacer moción para que sea elegida en el cargo de juez del cuarto juzgado de paz letrado de la capital a la doctora María Gabriela Conte Gran, 22.705.661, es su DNI. Es moción, señor presidente. Gracias. Gracias, diputada Marcela Quiroga. No habiendo más diputados que soliciten la palabra y existiendo dos mociones, vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de la diputada Fernanda Paredes, por favor, en favor de el ternado Carlos Lorenzo. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Con 23 votos a favor, 10 votos en contra, queda designado como juez de paz letrado del cuarto juzgado de paz letrado de Capital el doctor Carlos Alberto Lorenzo, DNI número 16.469.314. A continuación pasamos a la siguiente terna para designar asesor oficial. La primera de ellas, se encuentran ternados Tai Pra Ana Martina Lanzone. Tiene la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Patinela, Fernando Patinela. Señor presidente, a fin de formular moción por uno de los ternados, sin perjuicio de desconocer y reconocer el prestigio, la sapiencia y la honorabilidad de todos los ternados, pero desde este espacio vamos a postular y formular moción en este sentido a favor de la doctora Fabiana Beatriz Sansorena, DNI 20.130.731. La doctora obtuvo el título de abogada y procuradora en la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1996. Realiza cuantiosos estudios y programas de actualización continua, contando con estudios de posgrado tales como especialista en mediación familiar, organizado por el Foro de San Juan y Colegio de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, especialista en Derecho de Familia, título obtenido en la Universidad Nacional de Rosario en el año 2015, diplomada en Derecho de Familia y Menores, obtenido en la Universidad Católica de Cuyo en el año 2014, diplomada en Derecho de Familia, el nuevo Código Civil y Comercial, obtenido en la Universidad de Chapañá, en el año el 21 de marzo del 2014, diplomada en Derecho de Niños y Niñas Adolescentes, Sistema de Protección, abogada de Niñas y Niños Adolescentes, obtenida en la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2019, especialista en Derecho de Familia, obtenida en la Universidad de Cuyo en el año 2023. La participación en eventos y congresos de actualización son continuos. La doctora Anzorena ha sido anteriormente ternada en tres ocasiones anterior a esta, en el año 2023, ternada como defensora de pobres y ausentes, en el año 2021 como defensora de pobres y ausentes también, y en el año 2020 como jueza de familia. Las actualizaciones y capacitaciones son sumamente extensas, por lo cual voy a solicitar que por secretaría se incorporen los antecedentes incorporados por la doctora con motivo de su nominación, y en este sentido que solicito e invito a los colegas de banca a los fines de acompañar la moción de aprobación para ocupar el cargo de asesora oficial. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Fernando Patinera. No habiendo más diputados que soliciten la palabra a la moción del diputado Patinera, por favor procedan a emitir su voto. Aprobada la moción con 34 votos, por lo tanto, queda designada como asesora oficial la doctora Fabiana Beatriz Anzorena, DNI número 20.130.731. Pasamos a continuación a las ternas para fiscal de primera instancia. Primera terna, compuesta por Arancibia Leonardo Raúl, Molina Gabriela. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Caparrós. Bueno, desde nuestro bloque vamos a proponer para el cargo de fiscal de primera instancia a la abogada recibida de la Universidad de Córdoba, que actualmente se desempeña en la unidad de fiscal de ANIVI, a la profesional señora Molina Gabriela, DNI 32.541.514. Es moción, señor presidente. Muchas gracias, diputada Caparrós. Pido la palabra, señor presidente. Acá. Tiene la palabra el diputado Jaime. Muchas gracias, presidente. Bueno, nosotros desde nuestro interbloque vamos a proponer para el cargo de fiscal de primera instancia al doctor Leonardo Raúl Arancibia, DNI número 25.462.982. Él es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2001. Ejerció la profesión en forma liberal hasta el año 2017, ingresando al Poder Judicial, donde actualmente se desempeña en la Secretaría de Primera Instancia del Ministerio Público, Unidad Fiscal, Delitos Especiales. Es moción, presidente, y solicito que se agreguen los demás antecedentes en la versión taquigráfica. Gracias, diputado Jaime. Muchas gracias. Existiendo dos mociones, vamos a poner a consideración, en primer lugar, la moción de la diputada Caparrós, que propone a Molina Gabriela. Por favor, señores diputados, procedan a emitir su voto. Diecisiete votos a favor, 18 votos en contra. Vamos por la segunda moción, por la moción del diputado Jaime. Procedan, señores diputados, a emitir su voto. Dieciocho votos a favor, 17 votos en contra. Por lo tanto, queda queda designado como fiscal de primera instancia el doctor Leonardo Raúl Arancibia, DNI número 25.462.982. Segunda terna para fiscal de primera instancia la compone Nicolía Heras Francisco Javier, Ruiz Peña María Victoria, Videla Rodrigo Daniel. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Horacio Quiroga. Muchas gracias. A los efectos de proponer en nombre del interbloque a Nicolía Heras Francisco Javier, DNI 29.911.779, profesional abogado, recibido en el año 2010, siendo la Universidad Católica de Cuyo quien expide el título de grado, poseedor de títulos de posgrado, especialista en ciencias penales, expedido por la Universidad de Mendoza, y magíster en Derecho Penal, expedido por la Universidad de Sevilla. El profesional de quien hablamos posee una preparación científica relevante, anclada, cimentada, en el desarrollo de posgrados, asistencia y participación en seminarios, diplomaturas varias a lo largo de su experiencia académica, destacándose la formación en aspectos de litigación oral, medidas alternativas en el proceso penal, comportamiento en la investigación criminal, ahondando en el derecho procesal penal, sistema acusatorio adversarial y el nuevo Código Procesal de San Juan, con una fuerte y dedicada merituación por la perspectiva de género y una marcada capacitación también en la comprensión amplia e integral de los derechos humanos. Como antecedentes relevantes, decir que ha sido empleado del Poder Judicial desde el 1 de noviembre del año 2006, prosecretario auxiliar desde el 1 de octubre del 2013, secretario de primera instancia, ayudante fiscal y teniendo como antecedentes laborales destacables funciones en la Cámara Penal y Correccional Sala 3 desde el 1 de noviembre del 2006, en el segundo juzgado correccional desde el 21 de septiembre del 2010, ayudante fiscal en el Fuero Especial de Fragancia desde el 1 de marzo del 2022, ayudante fiscal en la Unidad Fiscal Cabig en marzo del 23 y ayudante fiscal en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales desde el 29 de enero del 24 a la fecha. Solicitándole a Secretaría tenga bien remitir los importantes antecedentes del doctor Nicolía Heras, que conten actas, le solicito a los miembros del Pleno tengan a bien querer acompañar esta postulación en beneficio de la cualificación del sistema de justicia en la provincia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Horacio Quiroga. No habiendo más diputados que solicitan la palabra, procedan por favor a emitir la voto, a emitir su voto, señores diputados. Con 35 votos queda aprobada la moción y queda designado como fiscal de primera instancia el doctor Nicolía Heras Francisco Javier, DNI número 29.911.779. Tercera terna para fiscal de primera instancia, integrada por Insegna Andrea Viviana, Arredondo Morando María Paula. Pido la palabra, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Roxana Luque. El quinto bloque propone para fiscal de primera instancia a la doctora María Paula Arredondo Modrando, DNI 28538528, egresada de la Universidad Católica de Cuyo en el año 2010. Ingresó al Poder Judicial en el año 2006, donde actualmente se desempeña en la Unidad Fiscal de Investigación ANIVI con el cargo de secretaria de Ministerio Público. Obtuvo diplomaturas en actualización y profundización en Derecho Penal y Derechos Humanos en la Universidad Católica de Cuyo en el año 2014, Derecho Civil y Comercial en la Universidad Católica de Cuyo en el año 2016, Criminalística y Criminología en la Universidad Católica de Cuyo en el año 2020. Solicito se incorpore a la versión taquigráfica el extenso currículum de la abogada al resto de sus antecedentes. Es moción, señor presidente. Pido a mis pares votar para esta fiscal. Gracias, diputada Luque. No habiendo más diputados que soliciten la palabra, se pone en consideración la moción de la diputada en favor de la doctora Arredondo Morando María Paula. Por favor, procedan a emitir su voto. Por 35 votos, queda aprobado. Señor presidente, para contar mi voto afirmativo no funciona. Pero sí figura 35 votos. Figuran 35 votos. Sí, pero no sale el nombre. No marca ya. Bueno, va a quedar entonces versión taquigráfica. Sería interesante ver. Bien, porque conta acá 35 votos. Bien, de todas maneras quedará en versión taquigráfica, lo solicitado por el diputado Leopoldo Soler. Queda aprobada la moción y queda designado como fiscal de primera instancia la doctora Arredondo Morando María Paula, DNI número 28.538.528. Pasamos a la siguiente terna, cuarta terna para fiscal de primera instancia, integrada por los doctores Gilardi Oscar Andrés, Rodríguez Viviana Esther, Rodríguez Milk María Jimena. Tiene la palabra el diputado Mario Herrero. Gracias, señor presidente. Permítame, y los señores diputados, muy brevemente, hacer una apreciación como miembro de la Comisión de Justicia y Seguridad. He estado prácticamente todo, salvo el último día, presenciando, participando y escuchando, conversando con todos los ternados. Debo expresar la satisfacción como profesional del derecho. Hay en general un muy buen nivel de las personas ternadas desde el Consejo de la Magistratura. Quiero hacer también una mención especial, también en general, en estas ternas al personal que ya viene desempeñando funciones dentro del Ministerio Público Fiscal, porque demuestran un expertise y un conocimiento que es dable destacarlo, sobre todo en el marco de la implementación nueva todavía del sistema procesal penal acusatorio adversarial, que es relativamente nuevo en nuestra provincia. La Nación está comenzando a implementarlo, nosotros ya prácticamente lo tenemos en su totalidad, y que, bueno, está dando resultados y satisfacciones en algunos aspectos que era una deuda del sistema de administración de justicia. Esta Cámara principalmente, que oportunamente sancionó la legislación correspondiente para con la comunidad. Hecha la introducción, yo quiero hacer la propuesta para este cargo de fiscal de primera instancia del abogado Oscar Andrés Gilardi. Oscar Gilardi estudió y recibió los títulos de profesor procurador y de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba y, como muchos egresados de esa querida universidad, se instaló en la provincia, regresó y comenzó con un desempeño profesional a la par de una actividad pública. Fue asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, además a la par de ser abogado litigante. Después desempeñó funciones públicas, ha sido inspector general de personas jurídicas en la provincia de San Juan durante 5 años, ha sido director del Servicio Penitenciario Provincial, que lo puso de manifiesto en ocasión de la entrevista, y desde el año 2017 integra el Ministerio Público Fiscal en calidad de secretario del mismo, de primera instancia. En las entrevistas que tuvimos, que fue además una muy buena terna, el abogado Gilardi mostró, obviamente, no voy a pido que se incorporen los antecedentes, sobre todo las formaciones y capacitaciones en la versión taquigráfica, no lo voy a leer para no aburrir y prefiero explicarlo. Ha participado en general en la mayor parte de la capacitación que se hizo desde la Escuela de Capacitación Judicial y de la Corte de Justicia en la implementación o para la implementación de este nuevo sistema, en primer lugar el de flagrancia, pero después el sistema penal, procesal penal acusatorio adversarial al que me refería recientemente. Y voy a usar una expresión lega, pero muy gráfica. El abogado Gilardi mostró que en el transcurso de la tarea dentro del Ministerio Público Fiscal como secretario de primera instancia y usando también de su antecedente, sabía meter los pies en el barro y trabajar desde allí, desde la calle, desde la comisaría, desde el lugar en donde se cometen los hechos ilícitos y demostrando expertise en la materia. Yo voy a abreviar allí nomás con esta consideración en general, en donde hago mi reconocimiento al trabajo en general del personal del Ministerio Público Fiscal, que es el verdadero puntal de este nuevo sistema y que, bueno, hago voto para que se siga fortaleciendo. Probablemente nos va a tocar en breve considerar el proyecto que ha sido remitido de la Corte y que apunta, lamentablemente y necesariamente, a un incremento presupuestario, pero a seguir fortaleciendo este poder y particularmente el nuevo sistema procesal penal. Emoción, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. No existiendo más diputados que soliciten la palabra, solicito procedan a emitir su voto a la moción del diputado Mario Herrero. Queda con 34 votos, queda aprobada la moción y queda designado como fiscal de primera instancia el doctor Gilardi Oscar Andrés, DNI número 23.110.659. Quinta terna para fiscal de primera instancia, integrada por los doctores Gómez García Sebastián Alejandro, Ventimiglia Chirino Agostina, Márquez Mayarino Yanina Elizabeth. Tiene la palabra el diputado Mario Herrero. Gracias, señor presidente. Nuevamente, y con las mismas consideraciones recientes, en este caso para proponer en nombre del Interbloque a otro profesional integrante del cuerpo de magistrados del Ministerio Público. El abogado Sebastián Gómez García, que es egresado de la Universidad Nacional de San Juan con el título de abogado, pero también tiene un diplomado en criminalística y criminología en la Universidad del Siglo XXI, Córdoba, es miembro del Poder Judicial de San Juan, del Ministerio Público, ya que desde el 2008 hasta la fecha se ha desempeñado en el mismo en diversas funciones. En primer lugar, como escribiente en la Defensoría de Menores, pasó de allí a la Fiscalía Correccional número 2, ya como secretario de primera instancia en la Fiscalía de Instrucción número 2, en el sistema de flagrancia, una vez implementado el mismo como secretario de Fiscalía de Cámara, y en última instancia, que es en la que se desempeña actualmente, en la UFI de Delitos Especiales. El nuevo sistema determinó la creación de estas unidades fiscales de investigación porque es dable recordar que el Ministerio Público Fiscal asumió la responsabilidad de la investigación penal dentro de este nuevo proceso y esto determinó que fuera necesario reunirlas por especialidades. Bueno, en este caso, la de delitos especiales, que es quizás una de las más complejas, aunque en realidad la complejidad es la que ha ido dando la especialidad a cada una de ellas. Es una satisfacción también haber escuchado la entrevista. El abogado Sebastián Gómez, por cierto, como todos los demás, reúne los requisitos de idoneidad, pero en este caso optamos por proponer su designación para esta fiscalía de primera instancia y en tal sentido hago moción, señor presidente, para que los señores diputados acompañen la misma. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Mario Herrero. A la moción del diputado. ¿Alguien más pide la palabra? No habiendo más diputados que soliciten la palabra, a la moción del diputado Mario Herrero, procedan a emitir su voto. Con 33 votos queda aprobada la moción y queda designado como fiscal de primera instancia el doctor Gómez García Sebastián Alejandro, DNI número 25.319.587. Pasamos a continuación a tratar la sexta terna.